Locutorio Edumar. Internet banda ancha 5 megas. Locutorio Edumar. A metros de la comisaría Sexta Francisco Álvarez. Sanabria y Cándido Moreno. Teléfono 0237-487-2743. 487-2743. Locutorio Edumar. Álvarez está feliz. Play 5 sigue sumando. Ahora contamos con dos canchas de fútbol 5 con césped sintético de última generación. Césped sintético de última generación. Escuela de tenis, pádel y fútbol. Quincho y buffet. Play 5. Reservas al 0237-487-3703. 487-3703. Pregunta por promo fútbol lunes y martes. Y promo domingos. De 15 a 18 horas, 100 pesos cada hora. De 18 a 22 horas, 140 cada hora. Play 5. Diario La Nación 2380. Esquina Ramón Falcón. Francisco Álvarez. Play 5. Verdulería La Mora. Productos de primera calidad. Encontrará lo que está buscando. La Mora blanca, la Mora negra. Verdulería La Mora. Semana de Mayo y Paramaribo, al lado de la granjita de Francisco Álvarez, atendido por sus dueños. Verdulería La Mora. Verdulería La Mora. Fin de espacio publicitario. Quizá no te acordás de tu contraseña de tu email, pero seguro no olvidaste esta canción. Invierno 2012, FM Álvarez Comunitaria 100.9. Donde vos estés. Radio, como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cantegrín, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de... Bienvenidos a Línea de Tres. ¡Bravo, hijo! Miércoles 25 de julio. ¿Qué temperatura tenemos, Marqui? 13 grados, más o menos. Más o menos, porque está viendo el partido, no quiere cambiar. ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien, ¿vos? 10 graditos, vos. 0 hasta pascales. Ay, ¿cómo andas, Marquito? Bien, ¿vos? Acá andamos. Todo tranquilo. ¿Qué programa cargable hoy, no? Hoy un programón tenemos. Tremendo, viejo. ¿Dos entrevistas puede ser? Dos entrevistas de alto nivel. ¿De alto vuelo? De alto vuelo, tremendo. Por un lado lo tenemos a Sergio Dawi. ¿Quién es Sergio Dawi? ¿Cómo quién es Sergio Dawi? Y para el que no sabe, viejo. Los ricoteros los están matando en este momento. ¿Y están buleando los ricoteros? Por más de 15 años fue el saxo de Los Redondos, fundamental en la banda tan famosa y... Una de las bandas más importantes de todo. Si no es la más importante, Así que bueno, y por otro lado tenemos a la taekwondista Carola López Rodríguez, que nos va a estar representando en los Juegos Olímpicos. ¿Y qué, no está en Londres todavía? Todavía no, ya le vamos a estar preguntando cuándo se va, cuándo va a pelear. y qué es lo que le espera, ¿no? Porque la sí. tiene media jodida, me parece. Bueno, pero empecemos con esa entrevista y después con Dewey, que es más importante, me parece. Con Dewey, ¿no? No, no, no, no lo tengo a Dewey, pero lo tengo a Dewey, si hay querés. Que darle un poco más de glamour, ¿no? Línea, bueno, vamos con la línea de comunicación, ¿o no? A ver. A ver, Dami, ¿cuáles son las líneas de comunicación? A ver, Lete, Fran, todos los que están escuchando, si nos quieren llamar, lo hacen al 487-2599. Y si no, el otro marque es 487-2767. Si nos quieren mandar un mensajito de texto, que seguramente ya está empezando a sonar, ¿no? Muchos mensajitos en la semana por Facebook, tremendo. Tremendo. Lo hacen al 1539-1738-19. Y si nos quieren dejar algún comentario o pregunta por Facebook, se meten a Línea de Tres Oficial, ponen me gusta al grupo si no lo han hecho todavía, y ahí nos dejan algún comentario o pregunta que le quieran hacer a nuestros entrevistados, las leemos. Sí, mirá, ya hay muchas preguntas, ya hay mucha gente expectante en cuanto a la entrevista con Dewey. Pero bueno, ¿qué les parece si nos organizamos y escuchamos un temita, algo? ¿Qué te gustaría escuchar? Y empecemos con algo de Los Redondos para ponernos en clima, ¿qué te parece? Dale, mientras mueves las manitas así, vamos a escuchar un tema de Los Redondos. ¿Cuál querés, Leo? Menos vamos las bandas, cualquier otro. Me gusta la lucecita verde esta nueva, ¿eh? Super lógico, creo que estaría para arrancar. Pero ¿cómo no sentir? corazón. Todo un palo, ya lo ves. Veámoslo un poco con tus ojos. Ahí pasaban los redondos, 22 horas 17 minutos y ya nos metemos netamente en la información, Marqui. En la información, sí, de los Juegos Olímpicos, porque faltan 2 días para que se inauguren oficialmente los Juegos Olímpicos. ¿Dos días nomás? A pesar de que algunas disciplinas ya empezaron hoy. A ver, tenemos un llamado telefónico. ¿Hay un llamado? Hola. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo anda eso? Esa voz la conozco. Querido. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué haces, Lete? ¿Cómo andás? Bien, chicos, extrañándolo, la verdad que prendí acá la transmisión como siempre, sabaneando un poquito, así que ando tapando los brazos, que no se escape nada de abajo en la sala. Pero bien, acá prendido la transmisión. Leti, hoy tenemos un programón, no sé si te enteraste. Sí, estoy, quédate tranquilo, que a pesar de que no te contesté el mensaje texto para revelar la sorpresa, estoy al tanto de quién es. ¿Llegás despierto para las 12 o te vas a dormir antes? Sí, olvídate, hoy porque me quedo prendido. Por ahí podemos llegar a pasar marca borrada, ¿eh? ¡Apa! ¿Me la consiguen después de 6 meses de programa? Necesitamos un trámite. ¿Podríamos decir que tu sueño es conocer a Jorge Rojas? Y la verdad yo creo que si lo conozco sería como que me lleva a dar una vuelta Ortelli en el Chevrolet, más o menos. Lete, hoy no hay columna de automovilismo, que es lo que anda pasando últimamente, desgano de parte del columna. La verdad que por eso era una de las razones, quería hacerle fiel a la audiencia de Línea de Tres, comentarle que en el fin de semana el TC estuvo corriendo en el Autódromo Hermanos Emiliosi en la ciudad de La Barría, donde todo el fin de semana dominó a voluntad el señor Cristian Ariel Ledesma, el piloto marplatense, que quedó con los entrenamientos, las clasificaciones de los 2 días, la serie y la final. Papá. En un podio que completaron Jonito de Benedicti y tercero fue Sergio Aló en gran remontada. Esa fue la columna de opinión. Él fue el enviado especial. Ahora está. Creo que está volviendo. Y en cuanto a Salvi, ¿qué noticias hay? En cuanto a Salvi, bueno, las noticias no fueron de todo favorables, ya que... Para mí que desde que nos fuimos a ver a Salvi empezó a perder como loco, ¿eh? Somos la yeta de Salvi. No, pero ganó. ¿Sí, ganó? Cuando fuimos nosotros ganó. Cuando fuimos nosotros ganó. Segundo en la pista, primero en la técnica. Pero bueno, la verdad que para los pilotos de Moreno el fin de semana en La Plata no fue de lo mejor, pero bueno, el campeonato es largo y así fue el campeonato pasado. Viniendo calladito desde atrás, logró pintar el uno en los laterales. Bueno, Lete, quiero agradecerte por llamar y por estar siempre del otro lado, y quiero que te quedes del otro lado escuchando el programón que tenemos hoy. Por supuesto, para eso llamaba, para desearles suerte, chicos, y bueno. Y que mande programa. Cualquier mensajito, alguna pregunta o algo de esas preguntas que tiene solo él siempre en la mano. Que nos deje ahora mismo, che, tu mamá dijo algo. si alguna vez... O sea, ¿cómo reacciona un saxofonista de cuando se le planta un muñeco gallardo? ¿Sí? Es buena, ¿eh? Si tenés un garzo dentro de la boca, decís, una cosa así. Hay que saber improvisar. Claro. Para los que siguen la columna de automovilismo es cuando como un auto se pone de costado. Claro. Bueno, Lete, muchas gracias por llamar y quédate del otro lado atento que tenemos un programa hoy. Acá voy a estar, chicos. Buen programa. Un aplauso grande para Lete, que siempre está del otro lado. Veníamos. Bueno, ahí estaba nuestra columna de opinión de automovilismo, improvisada, se podría decir de alguna manera, ya que fue cortita y al pie, pero concisa, ¿eh? Con toda la información. Y siguiendo con el deporte, claro. Vos me pedías información de los Juegos Olímpicos, sí. Estaba diciendo que empiezan oficialmente dentro de 2 días, ajá. Aunque si ya empezó fútbol femenino, hubo varios partidos que ya vamos a estar contando cómo fueron los resultados. Pero yo quiero que escuchen este audio, ¿eh? de los Juegos Olímpicos. Atletas. ¿No? Bruce antidoping a 2 atletas. 2 integrantes de la selección olímpica de handball, Sebastián Simonet, es conocido porque anduvo por varios medios, sí. Y Damián Migueles fueron sometidos a un brusco e inesperado control antidoping. Escuchamos lo que dice. Si el tipo de la radio. Entraron a eso de las 7 menos 10, 7 menos 20 de la mañana. Nosotros como dormimos con la puerta de habitación sin llave del departamento, entraron, se mandaron sin preguntar nada y vinieron a la habitación y pedían las credenciales, no te decían a quién buscaban, sino que te decían la credencial. Y nada, medio dormidos, no entendíamos mucho, entró un tipo y se fue porque no encontró quién buscaba, a los 10 minutos vino otro, y bueno, me tocó a mí y a Dami Migueles, y Dami Migueles tuvo la desgracia que le habían ido a buscar y se levantó justo a hacer pis, y cuando estaba saliendo del baño lo agarró el otro y le dijo vamos, así que tuvo que tomarse 2 fondos blancos de agua de la conferencia antes de entrar al lugar, así que nada, pero fue un poco abrupta la entrada hoy del doping. ¿Te asustaste? Sí, porque vi un pelado en meditación en un momento, 7 menos 10 de la mañana, no entendía nada, pero bueno, no, ya estamos acostumbrados al doping, no pasa nada, ninguno toma nada raro, así que bueno, entendemos que es parte del juego. El problema es justo el primer día, ¿no? Además. Sí, muy raro, encima la hora, muy temprano, no los esperábamos, sabíamos que ayer cuando llegamos quizá teníamos alguna, pero bueno, un horario razonable, a 7 de la tarde, pero 7 de la mañana parece un poco raro, pero nada, ya acostumbrados. Prendí la radio. Bueno, estaban un poco enojados los muchachos de la selección de handball con este inesperado suceso, ¿no? Y la verdad que sí, un poco molesto. ¿Qué te parecería que te levanten 6:30 de la mañana? Chao, viejo, recién llego, aguantó un poquito, puede comer ahí. Pero bueno, esperemos que a los muchachos le vaya muy bien. Es la primera vez que tenemos un seleccionado de handball en los Juegos Olímpicos. Vos, Dami, que sos experto en handball, ¿cómo lo ves al seleccionado? Y yo, después de practicarlo varios meses, creo que los gladiadores le llaman, ¿no? Los gladiadores. ¿A este equipo? Que ya están ahí, ya colgaron sus banderas en la Villa Olímpica, mostraron sus físicos. Estaban todos en cuero, por eso, allá es verano. Ah, mirá. Pasa que, y además, estaban todos en cuero, allá es verano, y empezaron a repartir preservativos. No sé si viste esa campaña. Sí, no vi. Y son todos muy jóvenes los atletas, andan descubriendo ahí por diferentes habitaciones y pasa de aparte, todo. Aparte, claro, ahí en la Villa Olímpica están las leonas, están los jugadores de Hamal, imagínate. Hay que mujeres, tener cuidado con los lobos, o no van. No, los lobos se quedan en casa. Pero bueno, sí, pasan muchas cosas. Esperemos enterarnos de esas intimidades que son las mejores. Y bueno, después podríamos llegar a llamar a la esgrimista y preguntarle cómo fue en los juegos, cómo era la onda ahí en la Villa Olímpica. A María Belén López Mauriz, que ya estuvo en nuestro programa. Pérez. López número, sí. Ya estuvo en nuestro programa, le mandamos las mejores vibras de acá para Londres. Y esperemos que... muy poco va a estar esgrimiendo seguramente. Por supuesto. Y ahora en pocos minutos más estamos con Carola López, que es... taekwondista, que va a estar representando a Argentina ahora en breves días. Ella va a actuar el 8 de agosto. Eso de las 5 en la ronda preliminar. Y bueno, y será su primera participación en unos Juegos Olímpicos. Sí, nació en el 82, así que tiene apenas unas añitas. Ahora nos va a contar un poco cómo es el asunto. ¿Y hoy viste un poco de fútbol femenino? ¿Pudiste ver algo? Muy poco, muy por arriba, pero creo que te veo mejor informado a vos, ¿o no? Y jugó... ¿Estados Unidos? Estados Unidos, que es la mejor selección, porque allá es un deporte, fútbol femenino, donde se practica mucho en los colegios, en las universidades, y es la mejor, junto a Brasil, están ahí palo y palo. Claro. Femenino. Y hoy jugó contra Francia, Estados Unidos, iba perdiendo Estados Unidos 2-0 contra Francia, y se lo dio vuelta 3-2 la muchacha de Estados Unidos. La verdad que esto que era un amistoso, no ya es por los Juegos Olímpicos. Ya empezó claro, como pero fútbol. No está en la ceremonia inaugural, lanzaron con fútbol femenino, y como es una disciplina está, mirá, como es una disciplina quizá menor, arrancó primero, claro. y Brasil le ganó 5-0 a Camerún. Y Camerún, la verdad que en fútbol femenino no... Es poco... Aparte, qué raro, ¿no? ¿Cómo hace para darse cuenta de Camerún cuál es mujer, cuál es varón? No, estos chistes racistas hay que cortarlo. Nos van a sacar del aire, mijo. Va a venir el Inadi y nos va a hacer un quilombo. No, mentira, es un chistecito. Bueno, y también hay que recordar a todas Son lindas las campeones. Sí, no, una moda. Hay que recordar a toda la audiencia bostera que Boca está jugando un amistoso, contra Millonarios, van 0-0. Y acá Olé pone falta a la 10. Boca juega con Millonarios en Colombia sin que nadie lleve la camiseta de Riquelme. Por ahora, poquito, los equipos se miden sin profundidad y el local está un poco más arriba, pero sin generar peligro, Y ahora seguimos, sí, con un poco de los Juegos Olímpicos. Yo quiero saber qué es del tema Burdizo. ¿Se va River? ¿Se va Boca? ¿Vos también sabés algo de eso? ¿Y por qué decís de los Juegos Olímpicos si estás hablando? No, que ya vamos a volver, digo. Ya vamos a volver antes. Está bien. No, al parecer Boca... Mira, otro golazo. Boca se la sopló a River, viejo. Sí, se lo va a soplar, decís. Y sí, además Angelici tiene buena relación con Rosario Central. Boca le vendió, digamos, a Jesús Méndez otra vez. Central lo volvió a comprar, así que parece que está todo encaminado para que venga Boca. Aparte, y yo digo, Nico Burdizo no lo va a llamar y le va a decir... Claro. ¿Qué estás haciendo, hermano? Tenés que ir a Boca. Y sí, es raro que... A no ser que sea, viste, como el caso Los Militos, que uno fue para cada lado, es raro que se dé que... Y bueno, pero eran chicos, eran del mismo barrio, viste, acá. Y acá está el pibe. Siempre con Boca, dice. Así que bueno. Sí, ¿qué me contás de Olimpo? Y Olimpo viene, está armándose, tenemos a Riquelme. ¡Riquelme, me estás jodiendo! A Marquitos Riquelme, es otro Riquelme. Primo. Que lo vamos a estar entrevistando en el programa. ¿Ah, sí? Sí. Viene Marquitos Riquelme. Vamos a estar hablando en minutos más. Pero, Dami, ¿querés que te cuente una noticia en el ámbito local, una noticia política? Mirá, te cuento que el Observatorio de Políticas Públicas del Área Metropolitana ofreció esta mañana una conferencia de prensa que denunciaron en el momento la mortalidad infantil de la ciudad y el desmantelamiento de los hospitales públicos. ¿Querés escuchar el audio, que fue bien lo que denunciaron? Por favor, sí. Leo, ¿tenemos el audio? Leo. El segundo audio, ¿podemos pasar? El segundo audio. Acá se entregan turnos de 3 o 6 meses y no funciona ese 147 que muchas veces escuchamos en televisión o en distintos medios que la ciudad implementó. Acá se dan turnos a madres que vienen a hacer la cola a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la intemperie con el frío, y recién les dan un turno a las 6 de la mañana. En este hospital hay 3.200 niños que tienen un turno esperando que le realicen una intervención quirúrgica. En este hospital se atienden a los niños en los pasillos del hospital. No tiene los distintos elementos que hacen al buen funcionamiento de este hospital. Por eso, como hemos venido realizando con la comunidad médica, con los compañeros, con los legisladores, con los comuneros, el hospital Gutiérrez, el hospital La Escazacuna, el hospital Durán, todavía no está funcionando la unidad de terapia intensiva que el ministro Lemus el 6 de julio se comprometió a poner en funcionamiento. Todavía no está funcionando, luego de que hemos realizado la denuncia de que no había una terapia intensiva intermedia en esta etapa de proliferación de bronquiolitis, obviamente por lo estacional, sigue sin funcionar esa sala. Y en este hospital, que es específicamente destinado a los niños de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina, está en un estado deplorable. Por eso queremos que rápidamente se le dé una solución. Queremos que el ministro de Salud dé la cara, que venga a hablar con las madres que todas las mañanas o madrugadas realizan las filas por esta misma cuadra para ser atendidos. Por eso queremos que el jefe de gobierno se haga cargo, que Mauricio Macri se haga cargo de lo que está sucediendo con la crisis sanitaria del sistema público de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a darle la palabra a profesionales, a médicos que aquí trabajan, que están consustanciados obviamente con mejorar el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires, para que rápidamente los niños de esta ciudad y de la Argentina puedan ser atendidos como se merecen. Y con los niños y con la salud no se juega, y pedimos que el jefe de gobierno se haga cargo de esta calamitosa situación del sistema público de salud. Prendí la radio como en un... Bueno, ese fue Juan Cabandier criticando la floja... La floja predisposición para brindar un buen sistema de salud del gobierno porteño, del gobierno encabezado por Mauricio Macri. Y con esto empezamos con el segmento de las noticias serias del día. Dale, arranco yo, ¿te parece? Dale. Papelón, ¿te leo esta, crees? Papelón y escándalo en los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó? Los organizadores se confundieron y colocaron la bandera y el himno de Corea del Sur en vez de su en vez de la de Corea del Norte. Claro, viejo. Por ello, el seleccionado femenino de fútbol de aquel país amenaza con retirarse del torneo. Histórico conflicto diplomático. Y sí, es una vergüenza. Recordemos que entre Corea del Sur y Corea del Norte está todo mal. Así pero que imagínate que poco te confundes, ¿sí? Bueno, el actor de Batman visitó a los heridos de la masacre. El actor Christian Bale... ¿Vestido como Batman? Aparecía por la ventana. Se todo cagando, boludo. Visitó a los heridos del tiroteo que se llevó a cabo en el cine de Colorado la semana pasada, cuando se proyectaba el estreno de Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Que vamos a ir a ver en breve, ¿o no? Sí, mañana se estrena. ¿Vamos armados o no? Vamos vestidos de Batman y Robin. No sé, porque... Pero por esto pasa en Estados Unidos nomás. No sé, mirá, acá viene uno con un tramontina, viaja. Capaz, imagínate que uno se quiera hacer el yankee. Lo al Nine no voy. ¿Por qué? El Nine es lo más seguro que hay. Bueno, AFA, firme contra los deudores. La Asociación del Fútbol Argentino endureció sus reglas con respecto a los clubes que presentan los números en rojo. Al mismo tiempo, las sanciones podrían ser muy duras a las instituciones que no cumplan. Porque recordemos que los clubes están comprando muchos jugadores. Y les deben Racing a muchos otros jugadores. Claro. Y le deben mucha plata a la AFA. River, que habla de un Pizarro, habla de Guti. De Cristiano Ronaldo, pero deben, ah, claro. Bueno, Independiente es el club que más debe y es el club que más incorporó. Y sí, tendría que ser... ¿Dónde se metieron, man? Porque aparte tendría que ser más justo para los equipos chicos que no tienen la plata de incorporar. Ellos deben plata. Si no tenés la plata, no la gastés. Tendría que ser así, ¿verdad? Como Olimpo, que se maneja bien. Claro, el Olimpo no compra a nadie, pero no tiene la cuota al día de la gente. No tiene la plata y no trae a nadie. Sí. Bueno, a Mario Riquelme, que ya vamos a estar entrevistando. Grandes evasores bonaerenses. Sí. La agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires detectó 431.003 millones de pesos de evasión fiscal en 1.000 grandes empresas durante el primer semestre de este año. Viejo, qué barbaridad, por Dios, las cosas que se viene a enterar uno. 130.000 familias iniciaron trámites de Procrear, alrededor de, bueno, de 130.000 familias. beneficiarios que resultaron favorecidos durante ¿cuántos? El primer sorteo. ¿Cuántos? 1.300 familias, vamos. Cero, ¿viste? 1.300 beneficiarios que resultaron favorecidos durante el primer sorteo del plan Procrear comenzaron a ser atendidos en las distintas sucursales del hipotecario para tramitar. Hoy no las practico, comprender. Para tramitar formalmente los créditos de construcción de vivienda. Bueno, seguimos con las noticias. Sí. Gran Bretaña realizó ejercicios militares en las aguas de Malvinas. Un informe del Servicio de Hidrografía, un organismo dependiente del Ministerio de Defensa, alertó sobre ejercicios de lanzamientos de misiles que se desarrollaron entre el 16 y el 27 de julio. No. Esto generó una reacción diplomática de la Argentina y la Cancillería Británica aseguró que se trata de actividades de rutinas ya finalizadas. Otra noticia. Yo no me la creo. Cristina presentó el billete con la cara de Evita. A ver. Que se va a estar usando en breve. En homenaje a los 60 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, que es mañana, la presidenta exhibió en Casa de Gobierno el billete de 100 pesos con el rostro de la abanderada de los humildes. Hijo de puta. Y ya se va a empezar a usar el billete a la par del billete de Julio Roca. Y después va a ver. Se van a usar los dos. Los dos. Y después van a ver si se puede sacar el de Roca y que quede solo el Evita. Ojalá. Y por último, la última noticia del día de hoy. A ver. Es que hoy bien temprano a la mañana robaron al diputado Ricardo Vago, acá de Moreno, es de Moreno. Pagó. Entraron a la casa. Sí, Ricardo Vago para la le entraron a la casa y en menos de 10 minutos... O sea, no te puedes llamar vago, ser diputado. Ser diputado. En menos de 10 minutos le desvalijaron toda la casa, a punta de pistola. Eran así rápido. Que, sí, en otra ola de inseguridad. Pero viste cómo le robaron, a ese fue el que le robaron que parecían policías o no. Eso fue hoy. Eso fue hoy también, ¿lo viste? Contame. Bueno, entraron a robar una casa. Sí. Eran, no sé, como 7 o 8 policías, le dijeron que era un operativo al chabón, estaban todos vestidos de policías. Mamá de... Y cuando llegaron adentro dijeron, no, mentira. Te viste, viejo. Estás puesto. Eran como 10, ¿viste? Claro. Le robaron toda la plata que tenía para hacer su cumpleaños de 15. A su suyo no, a su hijo. Iba a ser mi cumpleaños de 15. Y bueno, y recordamos Boca, 0-0 sigue en Bogotá contra Millonarios, 36 minutos, 43 segundos, 45, 46. ¿Puedo pedir un tema de Los Redondos para ya ir? ¿Y ya en Sergio clima? Daui, decís vos. Y para escuchar la entrevista a Sergio Daui. Dale, a ver. Escuchar. Ya sé que no. Comunitaria 100.9. We'll be right back. radio, como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez. Ahí pasaban Los Redondos de Ricota. Y tenemos en el aire a una figura fundamental en lo que fue esta banda mítica argentina, al Señor de los Vientos. Lo tenemos en vivo a Sergio Dau. ¿Y cómo andás, Sergio? Muy bien, che. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? La verdad que un orgullo tenerte acá. Personalmente me siento emocionado. Son sensaciones encontradas. Fuiste una parte muy importante de la banda, para mí fundamental, tantas emociones despertadas en ese saxo, en esa armónica, en ese teclado, así que muchas gracias por atendernos primero. Bueno, un gusto. Bueno, contame un poco qué estás haciendo ahora. Me enteré que el viernes vas a estar en Museo Rock en Liniers junto a Semilla. Bueno, eso te cuento, es un proyecto que lo venimos haciendo ya hace un año y pico. Y tiene que ver con algo que ya hace 10 años habíamos intentado, no habíamos intentado, yo tenía una banda paralela a Los Redondos, se llamaba Dos Saxos Dos, sí, y que armábamos espectáculos en donde Semilla era invitado, y él, que siempre tuvo la plástica como algo muy importante entre sus actividades, dibujaba en una pizarra digital. Y esa pizarra digital se proyectaba en una pantalla. Y nosotros con los Dos Saxos Dos íbamos haciendo música acorde a la pintura. Y hacíamos como cuadros sonoros. Un poco esta idea es la que estamos haciendo en estos momentos. Con la diferencia que, bueno, ahora no son Dos Saxos Dos, sino somos nosotros dos. En donde Semilla sigue dibujando. Y yo con el saxo, el teclado y el saxo tocado a través de procesadores, de luperas, un poco, bueno, vamos armando estos cuadros sonoros, ¿no? Ambos a la vez se llama el espectáculo, ¿no? Ambos a la vez, y un poco también la idea de reforzar de la unidad en que es medio inseparable la música de la imagen, ¿no? Entonces, Sergio, contame un poco, acá me estás contando lo último que estás haciendo. Quiero remontarte a tus principios, a cuando recién arrancaste en la música, cómo fue que te involucraste a esto, ya para llegar definitivamente a Los Redondos. Pero quiero que me contés ese viaje a Barcelona, ese viaje a la India. Comentame un poco cómo arrancaste. Es muy largo todo esto, no lo voy a poder contar así en un ratito. Pero básicamente te cuento de que yo nací en una casa donde había un piano, donde había un violonchelo, en donde mi vieja es música. Sí. Entonces también eso facilitó para que yo me haya nutrido de una variedad muy grande de músicas. Por otro lado, ya en el colegio primario, paralelo a la escuela, tomaba clases de música, ¿no? Entonces también me facilitó la posibilidad esta de ya, cuando estaba en la secundaria, que ya sabía leer música y ya podía tener ese canal abierto, ¿no? ¿Y cómo llegaste a Los Redondos, a tocar con el indio? Bueno, ya en el año 76, 77, yo tocaba flauta traversa, estando en España, y hice un paso de la flauta traversa a los saxos. Y bueno, después de tocar con mucha gente, pasaron los años, vuelvo a Argentina en el año 86, y tocando en el Pala Cultural con este grupo que se llamaba, que te decía, Dos Saxos Dos, vinieron Poli Sky a ver el lugar para contratarlo para un show de Los Redondos, y le gustó lo que estábamos haciendo con Dos Saxos Dos. Entonces nos invitan a participar del entretiempo entre las dos partes del show de Los Redondos. Y así fue como lo conocí. ¿Y te quedaste 15 años en la banda? De repente. Bueno, pero lo que pasó que dio la casualidad de que al mes Willy se fue a los abuelos de la nada. Entonces ahí me llamaron y bueno, ese fue todo el... Se tenía que dar, fue casi el destino que te llevó. Sí, tal vez puede ser. Digamos, muchas coincidencias. ¿Te tuviste que asentar ya a un grupo que tenía los conceptos claros, que tenían bien predefinidas sus canciones, y vos lo que tenías que hacer era colorear esa forma, darle una forma armónica a los temas. Sí, bueno, también viste las características de los discos Los Redondos, sí. Era de que cada disco era un desafío en donde había una idea de hacer algo nuevo. Nunca, dentro de toda la discografía no hay ningún disco igual al otro. Siempre se estuvo probando distintas sonoridades y bueno, yo caigo en un momento en donde en vez de dos guitarristas hay un guitarrista, que ya en una banda rock es muy importante. Y en donde, bueno, también cuando entro yo empiezo también a incursionar con los teclados. Entonces también es un momento en donde hay una búsqueda de sonoridad. Entonces fue bastante propicio para mi integración. ¿Cómo es el indio? ¿Cómo es una persona, ya que no aparece mucho en público? ¿Cómo es el indio con los músicos? ¿Cómo se relaciona con la banda? Sabemos que es el alma fundamental junto a Sky, lo fue. Pero ¿cómo es el indio? ¿Qué es el indio para vos? Contame un poco para la gente que no sabe. Yo qué sé, la verdad que también es ese tipo, viste, estas cosas muy internas de intimidad, sí. No son de mi piacere para contarte, pero viste, en realidad te diría que desde adentro es más una persona normal, una persona, viste, no hay tanta, viste, el mito muchas veces distorsiona. Entonces por ahí te imaginas a esa persona que tiene 50 centímetros más de altura, sí. Y que, bueno, no es tan así. Y en realidad es como todo, ¿no? También depende los vínculos. Claro. Vos mismo, en distintas situaciones y con distintas personas, funcionas de distinta manera. Y Sergio, ¿nos podés contar ¿Qué se sintió o qué se siente de haber sido parte de la historia de Los Redondos? La verdad que muy contento, la verdad, de haber tenido esa oportunidad, de haber disfrutado y bueno, y seguir recibiendo el cariño. O sea que la verdad que me siento un privilegiado. Sergio, mira, tenemos buena repercusión, nos está mandando muchos mensajes y acá Camilo Sueiro nos quiere que te hagamos esta pregunta, que también es buena, es muy importante y que a veces no tiene explicación. ¿Quieres saber por qué otras bandas no tienen tanta convocatoria como fue Los Redondos? ¿Cuál es el mito que gira en torno a Patricio Rey? ¿Por qué la convocatoria? Claro, ¿por qué tienen tantas convocatorias? Bueno, ¿por qué Boca Juniors es la mitad más uno? Porque también son fenómenos, son difíciles, sí, de explicar. Seguramente tuvo una credibilidad que no lo tuvieron otras bandas y fue en un momento en donde era necesario que haya un grupo que pueda dar la credibilidad que dimos Los Redondos. No sé, está difícil dar explicaciones y fórmulas de cómo fue. Bueno, sacándote un poco de Los Redondos, ¿cómo fue el nacimiento de Los Estrellados para vos, este desafío de componer? Bueno, la verdad que estuvo bárbaro, fue un momento en donde tenía necesidad de utilizar la palabra, entonces encontré este espacio de la canción y bueno, me puse a escribir letras que se sumaron a músicas que yo tenía ya en mi cabeza y tenía grabadas, pero que eran instrumentales y bueno, fui suplantándolo por las palabras, ¿no? Y encontré una manera, ¿no? Una manera que por ahora está plasmado en dos discos, que de por sí tiene una identidad. Y bueno, con Los Estrellados seguimos trabajando, sí, con vistas a poder presentar otro disco más. ¿Y sentís la necesidad de despegarte de Los Redondos, de tener una identidad propia con Los Estrellados? Porque sí, eso, digamos, como todo, terminó una etapa y ya estamos montados en otra, digamos, y en otra, entonces también eso es parte de la vida es también lo que me hace sentir bien, ¿no? En ese sentido de poder estar todo el tiempo contento con lo que hago, de alguna manera, entusiasmado. Yo creo que la palabra entusiasmo es muy importante en lo que uno hace. ¿Nos podrás contar una anécdota en un recital en La Plata que tocaste sin ensayo? ¿Cómo fue eso? ¿Una anécdota de qué? Un recital en La Plata que tocaste sin ensayo previo. Que tocaste con el indio, que fuiste un día antes. Sí, sí. Eso sí. Habla de la... No, eso fue que tuvo que tocar un par de fechas, creo que era un viernes y un sábado. Yo el viernes voy a saludarlo. Y me dijo, ¿trajiste el saxo? Y dije, no lo traje. Entonces, bueno, tráelo mañana. Y bueno, y rodamos un poco los temas en la el momento de nivelar los sonidos. Y bueno, y salió a la cancha. También eran temas que venía toqué durante muchos años. Ah, sí. Ya están metidos. No se necesitaba tanto, mucho ensayo. Claro. No precisan tanto ensayo. ¿Seguís teniendo relación con aquellos redonditos? ¿Tenés contacto todavía? Mira, con Solari, con Walter, con Semilla, básicamente. Sí. ¿Con Sky no? ¿Con Sky no? Con Sky no. ¿No tuviste el placer de ir a ver algún recital de él que ha estado tocando? Fui una vuelta y estuvo muy bien. Pero bueno, no se dio y nunca se sabe. Puede haber otra oportunidad. Está el tema Gato Negro que has cantado con el indio. Sí. También, un gran tema. Y está sonando ahora. Lo estamos escuchando de fondo. Y he leído una nota por ahí que el indio ha elogiado tu voz, que tenés una manera muy particular de cantar. ¿Te gustaría volver a tocar con el indio en alguno de los recitales que va a dar el año que viene? Sí, mirá, no sé, seguramente si se presenta la situación voy a estar ahí disfrutándolo. ¿Te gustaría que vuelan los redondos en algún momento? ¿Se podría? Mira, si se da todo de una manera natural, yo creo que sí. Si da una manera forzada, que no creo que se dé, uh-huh, en la realidad. Vos decís, se tienen que poner de acuerdos, tiene que salir de... Sí, de... tiene que darse en muchas situaciones. Pero ¿hay chances, hay de algún...? No veo, por ahora no veo chances. Las de muy lejanas. Cada uno está haciendo lo suyo, sí, y estamos todos contentos con lo que estamos haciendo. Viste que se organizan banderazos pidiendo que vuelvan los ripoteros, pero bueno. Sí, pero bueno, esa es otra realidad paralela. Uh-huh. Bueno, Sergio, contame un poco un momento en tu carrera, esta carrera tan larga y tan rica que has tenido. ¿Con qué momento te quedás de tu carrera si tuvieras que elegir uno? Con todos los momentos me quedo, porque todos los momentos trato de hacer todo lo mejor que pueda. ¿No tenés uno que te haya marcado específicamente? No, porque todo, viste, son las cosas que hago, las hago porque estoy convencido y bueno, cuando estoy convencido pongo toda la carne al asador. Entonces también eso me permite disfrutar y estar en estado de plenitud. Ahora, ¿qué cambios, no? De tocar en grandes estadios para públicos inmensos, a volver casi a empezar con públicos quizá un poco de menor cantidad, digamos. Sí. ¿Cómo se vive eso? ¿Con naturalidad? Se vive con naturalidad. Pero la gente que va es genuina. Este viernes va a ser una noche ricotera, se podría decir, ahí en Museo Rock, en Liniers. Seguramente. Vas a estar tocando con Semilla. A las 23 horas, ¿es? Sí, 23. ¿Y cómo es? ¿Te piden tema de los redondos? ¿Haces? No, nada. No, nada que ver. Es respetuosa. Claro, está bien. Así que bueno, los que quieren sacar las entradas anticipadas va a valer 50 pesos en Locuras, de 11 Flores, Morón y Belgrano. Este viernes 27 a partir de las 11 va a estar tocando el señor Sergio Dawi junto a Semilla. Bueno, viejo. Bueno, un gran abrazo y mucha suerte. Espero verlos el viernes por ahí. Dale, seguramente te vaya a ver porque me gusta mucho esta apuesta. Es algo que no se ve habitualmente. Así que bueno, Sergio, nosotros acá con cada personalidad que hablamos les hacemos dejar un pisador. ¿Nos podrías decir, soy Sergio Dawi y escucho Línea de Tres? ¿Puede ser? Soy Sergio Dawi y escucho Línea de Tres. Muchas gracias. Suerte. Un aplauso grande para Sergio. Gracias, nos vemos el viernes. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí, tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital. Para consumar una hermosa dotación vital. Super lógico, super lógico, super lógico. El glutemantismo nervioso está. Esas hembras no son dulces, no. Super lógico, super lógico, super lógico. Estés en tu radio, espacio publicitario. Amadeus, pizzas, empanadas, minutas, sándwich de milanesa, cafetería, salón comedor. Amadeus, haga su pedido 0237-487-3570, 0237-487-3519. Entrega a domicilio, martes cerrado. Amadeus, Semana de Mayo y Diario La Nación, Francisco Álvarez. Amadeus. Autorromi, Expini, servicio las 24 horas. Solicite su código. Semana de Mayo 1534, Francisco Álvarez. Teléfono 0237-487-2804. Aidin Extel 669, asterisco 727. Celular 11-5305-6390. Autorromi, Expini, servicio las 24 horas. Casa Iberia, 46 años en el corazón de Francisco Álvarez. artículos para el hogar, mueblería, videojuegos, rodados, colchones, venta de computadoras, celulares, instrumentos musicales, entrega a domicilio sin cargo. Aceptamos todas las tarjetas: Visa, tarjeta Shopping, Mastercard, tarjeta Naranja, todas las tarjetas 6 cuotas sin interés, créditos personales hasta en 24 cuotas, afeitadora Philips 399 pesos, autoestéreo Daihatsu 499 pesos, navegador satelital GPS 999 pesos, kit amoladora Black & Decker 299 pesos. Casa Iberia, @yahoo.com.ar. Casa Iberia, Intendente Tulisi 1974, Francisco Álvarez, teléfono 0237-487-1660 o 487-4804. Casa Iberia, Casa Iberia. Distrimax, ahora por dos. Estrada 851 en Las Malvinas, a 200 metros de la estación. Y como siempre en Perón 150, al lado de la escuela número 7, Parque Rivadavia, a 150 metros del Arco de Güemes. Consultas al 1169-90-5051 o al Radio Nextel 607-3290. Venga Distrimax y ahorre mucho dinero. 48 higiénicos, 25 pesos. Pañales Pampers y Huggies, 11 pesos. Harina pureza leudante, 3,75. 60 hamburguesas, 45 pesos. Fideos moños, 3 pesos. Julio, mes de la independencia, mes de las ofertas para todos en Distrimax, el negocio de la economía. Atendido por sus dueños, compre en Distrimax y basta de cuento chino. Moreno Municipio informa. Para proteger a tus hijos de enfermedades respiratorias, amamantalo hasta los 6 meses o más. Completa todas sus vacunas. Mantén tus manos y las suyas higienizadas con agua y jabón. No permitas que fumen cerca de él, especialmente en ambientes cerrados. Si en tu casa hay estufa o cualquier tipo de calefacción, deja una ventilación permanente. Si tu hijo tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo a la salita más cercana a tu domicilio. Cuidemos su salud para que crezcan fuertes. Moreno Municipio. Estación de servicio Los Aromos, de Díaz Carlos Alberto. Ruta 5 y Los Aromos, Francisco Álvarez. Teléfono 0237-487-1323. Estación de servicio Los Aromos. Transporte propio. También tenemos garrafa social. Estación de servicio Los Aromos, donde nunca falta combustible. Estrella, espiritista mística, la única persona capacitada para poner fin a sus problemas sentimentales. Unión de pareja de 1 a 7 horas. La única en atraer al ser amado por lejos que se encuentre o imposible que parezca. Con solo invocar su nombre, foto o prenda, llega al corazón y a la mente del ser que amas y logra su inmediato retorno. Trabajos para enamorados y novios. Une parejas separadas. Amores imposibles. Amor a distancia. Recupera el amor perdido. Devuelve la felicidad. Pone al ser amado a tus pies con solo 7 fumatas poderosas. Y nadie podrá separarlos. Cura de casas, negocios, talleres, oficinas, campos y su familia. Teléfono 4481-7468. Celular 15-2163-2640. Estrella, Espiritista Mística. No espere más para jubilarse o pensionarse. Si usted es hombre y ya cumplió 65 años, o mujer y ya cumplió 60 años, lo jubilamos con o sin aportes. Venga a asesorarse al estudio jurídico de Natalia Giusio y Asociados. Los esperamos en Intendente Tulisi 1978, esquina Finochietto, los días lunes, martes, miércoles y viernes, de 16 a 19 horas, o llámenos al 0237-487-1219. Empiece a gozar ya del beneficio de su jubilación. Le recordamos que también tramitamos sucesiones y temas laborales. Farmacia Leonelli. Perfumería, recetas magistrales y preparados. Farmacia Leonelli, en el Arco de Güemes. Horarios de lunes a viernes por la mañana de 8 a 13 horas. Por la tarde de 16 a 20, 30 horas. Y los sábados por la mañana de 9 a 13 horas. Por la tarde de 16 a 20, 30 horas. Farmacia Leonelli. Teléfono 0237-487-2227. 487-2227. Farmacia Leonelli. Avenida Montoneras 3004. Arco de Güemes, Farmacia Leonelli. Aceptamos recetas de PAMI. Granja Dos Cuñados, líder en venta de productos frescos, con más de 40 años de trayectoria. Es el lugar donde podrás disfrutar de una experiencia de compra diferente, hecha a tu medida. Hemos ampliado los salones de venta, rompiendo con los formatos tradicionales de un supermercado, creando un nuevo concepto que gira en torno a vos y a tus necesidades. Sumamos metros de góndolas refrigeradas para exponer todos nuestros productos frescos y a la vez puedas acceder a diferentes ofertas. En cada sector de la granja tendrás asistencia de un vendedor experimentado que te ayudará en la compra. En Granja Dos Cuñados podrás encontrar todo en un solo lugar y hacer que tu tiempo de compra sea más ágil y productivo. Contamos con un gran espacio de estacionamiento y seguridad privada. Estamos en Ituzaingó y Moreno, sobre la colectora de acceso oeste. Podés llamarnos al 0800-122-9500. Te esperamos pronto. Seguro que volvés. Haciendo caminos. Rumbo al medio siglo de servicio comunal. Movilizando la vida en las comunas del oeste. Sinónimo de transporte, La Perlita Sociedad Anónima. Locutorio Edumar, nueva dirección, Sanabria y Cándido Moreno, a metros de la comisaría sexta, Francisco Álvarez. Locutorio Edumar, abierto hasta las 23 horas, recargas de tarjeta SUBE, carga virtual, tarjetas telefónicas, servicio de fax y artículos de librería. Locutorio Edumar, internet banda ancha 5 megas. Locutorio Edumar, a metros de la comisaría sexta, Francisco Álvarez, Sanabria y Cándido Moreno. Teléfono 0237-487-2743. 487-2743. Locutorio Edumar. Play 5. Promoción escolares otoño-invierno. De lunes a viernes de 14 a 17 horas, el alquiler de la cancha es de 80 pesos. Y recuerde, tenemos escuelita de fútbol. Play 5. Diario La Nación 2380, frente a la radio. Reservas al 0237-487-3703. Play 5. Promo domingos. De 16 a 18 horas, 120 pesos. Y de 18 horas en adelante, 140 pesos. Este otoño-invierno 2012, te esperamos en Play 5. Ministerio Apostólico Poniéndonos al Lado de Jesús te invita a participar de los cultos de adoración para escuchar la palabra del Señor. Jesús te ama, Él te quiere salvar, Él viene pronto. Cultos de adoración para escuchar la palabra del Señor. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Domingos, 10:30 horas. Te esperamos para compartir sus bendiciones. Estamos en la calle Aconcagua 1528, Francisco Álvarez. Colectivos que te acercan 501, interno 10 y 24. Porque conmigo está el Dios de Israel, el león de la tribu de Judá. Ministerio Apostólico Poniéndonos al Lado de Jesús, una iglesia que hace temblar a Satanás. Ahora sí, Telered Tri. Conectate a los tres servicios: televisión por cable, más telefonía, más internet, todo en una sola factura. Contratá la promoción familiar Tri desde 149 pesos y lo que estabas esperando, llamadas gratis entre clientes. Pedí Telered Tri al 0810-810-222-53 todos los días de 9 a 21 horas. Anotá 0810-810-222-53. Fin de espacio publicitario. Anímate a que este sea el tiempo perfecto. Invierno 2012. FM Álvarez Comunitaria 100.9. Donde vos estés. Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Bueno, segunda hora de Línea de Tres. Ya pasaron las pausas, ahí vayan a comprar esos negocios tan lindos donde publicitamos. ¿Qué hora tenemos? 23 y 13 minutos. Mati Gato. Gana Boca Juniors 1-0 con gol del magnífico Pochi Chávez. ¿Quién es ese? El nuevo 10 de Boca, ¿cómo quién es ese? ¿Vos querés morir en este instante? Bueno, no sé si nuevo 10, pero... Las vías de comunicación pueden ser para los que escucharon la entrevista de Sergio Dawi. Y Sergio la ve cambiando el nombre. ¿Aprendiste el nombre? Así nos pueden comentar qué les pareció. Muchos mensajes, ¿eh? ¿Muchos mensajes? Sí, muchísimos. No tenía mucha gana, Sergio, de darnos una entrevista, parece. Pasa que ya son como las 3 de la mañana. Claro, muy tarde para él. Pero Carola está con toda la onda. Y ahora vamos a estar hablando con Carola. Ojalá. Quiero mandar un saludo a Mati Pedreira, que está escuchando del otro lado y se ríe mucho porque... Le causa gracia las publicidades, ¿no? Que están del otro lado. Dice, también quiero mandarle un saludo a Cami Sueiro, que está escuchando la radio junto a Juan Manterola. Y toda la muchachada ahí de... Quiero mandarle un saludo a Fran Manterola también. Que nos llamó, raro en él. ¿Qué estaba pasando? No sé. Hoy no se comunicó en toda la tarde. No, pero ahora nos deja la vida, así podemos hablar con él. Vamos a intentar de comunicarnos con... Bueno, para el que quiera llamar, al 487-2599. Si no, puede intentar con la otra línea, 487-2767. Esa es la que más saturada está, porque está siempre Juanchi ahí pendiente. O si no, nos pueden mandar un mensajito o un WhatsApp para hacerlo más económico. Un WhatsApp. WhatsApp no, un WhatsApp. 39 17 38 19. O seguirnos por Facebook a Línea de Tres Oficial. Bueno, y aprovecho para mandar un beso grande a mi prima que está escuchando, nueva oyente. ¿Nueva oyente? Nueva oyente de General Rodríguez, viejo. Olvidá. Y otro saludo, un beso grande para Steffi, que también está escuchando, otra nueva oyente, viejo. Un saludo grande. Entonces. Se expande Línea de Tres por todo el oeste. No sé si tanto, pero bueno. Bueno, todo el recorrido del uno, aunque sea. Bueno, ¿qué les parece si nos metemos ya en las cosas que nos competen? ¿Las noticias bizarras, Marquis? Las noticias bizarras del día, muchachos. La sección. Pero esto es todo más verdad, esperada, viejo. Bizarro, pero real, eso es lo más divertido, ¿no? Por supuesto, Y yo empiezo, mirá. Un niño pintor se hizo millonario. ¡Qué bizarro! Se hizo millonario a los 9 años. Kieron Williamson comenzó su carrera como pintor a los 5 años. Y vendía cuadros en menos de media hora por $233,000. Ahora con 9 años, el niño prodigio inglés ya es millonario. Ladrón Papá Noel quedó atrapado en la chimenea. Un sujeto intentó ingresar a una vivienda, esa vieja, ¿no? Con fines de robar y se quedó atascado en la chimenea. ¡Culo verde! Estuvo 15 horas. ¡Culo de la chimenea! Esto ocurrió en Chile, parece que cuando la prendieron la chimenea se escuchaban ahí unos ruiditos. ¿Qué tenía que ver? Hombre cabra preocupa a los yanquis. Hombre cabra, dije. ¿Cómo hace la cabra, boludo? No sé, esa es la oveja, boludo. No, también. Hola, cabra. Si fueran Pokémon dirían cabra, cabra. Entonces era el cabra del colegio. ¿Te acordás del cabra? Con el payo, el cabra. Bueno, manda. Un sujeto disfrazado con un traje de ese animal fue visto entre el rebaño en las montañas del norte de Utah, Estados Unidos. Lo que inquieta a las autoridades, ya que esta persona podría ponerse en peligro porque se acerca la temporada de cacería. ¿Qué estaría haciendo? No sé. ¿Una cabrita para pasar? Claro, claro, claro. Mi pobre angelito existe y es pirata. Nada. Un nene de 11 años pudo burlar todos los dispositivos de seguridad de un aeropuerto en Manchester y abandonar un avión rumbo a Italia. Viejo. El astuto pequeño se mezcló entre los miembros de otra familia para evitar los controles. Qué parece que se dieron cuenta cuando decían, Kevin, Kevin. Kevin no está. Kevin no está, Kevin no está. Estaba muerta con su amigo. ¿Qué pasó? Vivió con su cadáver 2 años. Un yankee permaneció... mira cómo tiemblo, viejo. Un yankee permaneció ese tiempo justo a un señor que siempre me trató de forma amable. Era la frase, ¿no? Lo cuidaba, arreglaba, cobraba su pensión y hasta veían carreras de auto juntos. La policía lo encontró sentado en la casa de la señora. Era una yankee, por eso estaba muerta. Claro. Dos años con el cadáver al lado. José, que no nos mate. Sí. Pava, lo viejo apurado, metele. Policía juguetones rescatan a una muñeca inflable. ¿Cómo? Tras la denuncia de una persona que dijo haber visto a una mujer flotando en el río, agentes de seguridad de Shandong, China, montaron un mega operativo para buscar el cuerpo, pero cuando lo encontraron se dieron cuenta que era una muñeca inflable. ¡Fua, Dios! Me parece que le dieron un poco de mataculi. Puede ser, ¿eh? Si bebe, no maneje. Hacen daiquiri de 275 litros, para todos los fanáticos de daiquiri, en conmemoración a los 113 años del nacimiento de Ernest Hemingway. Cuba preparó una versión récord del trago predilecto del escritor estadounidense. La hazaña se realizó en el bar Floridita, en La Habana, y fue el lugar elegido por el Premio Nobel de Literatura. Participaron más de 30 cantineros y se utilizaron 88 botellas de ron. Pero qué bizarro la noticia de hoy, viejo. Viejo. ¿Qué pasa? Ah, no, ¿qué más tenés? ¿Qué más tenés? ¿Qué más tengo? Mirá, este ya es un chimento de acá. No, dice, cuidado con la bombachita. A Ricky Maravilla casi se le escapa el pajarito y no el de Twitter, viejo. Casi nos enteramos que tendrá el petizo. El ícono de la música tropical de los 90, Ricky Maravilla, había sido invitado al programa de espectáculos, o sea, intrusos en espectáculos, sí, de Jorgito Rial, nuestro amigo, intrusos, para que hablara sobre el mal trance que está pasando su colega Lía Cruzet, que padece de cáncer de útero. ¿Y pero qué pasa con el pajarito? Y bueno, el tema es que cuando Luis Ventura presentó a Ricky, el cantante ya tenía la bragueta abierta de su pantalón y nadie se dio cuenta del detalle. E incluso cuando acabó la entrevista tampoco se dieron cuenta. Eso sí, esta foto fue furor, está sentadito él con la bragueta abierta. Y bueno, y fue víctima en Twitter de chistes y demás cosas. Tiburón Punga le afana la cámara a un... La noticia me da mucha risa. Tiburón Punga le afana la cámara a un buzo y se va impune. Qué tiburón, hijo de mundo. Qué jodido, viejo. Eso pasó Moreno, seguro, viste, después. Olvídate. Bueno, y se casa con su gato. Esto fue... En Alemania, dice Uwe Mixfrenfreschen, de 39 años, decidió casarse con su fiel compañera. Seguía la noticia. ¡Qué tarado, si la cortaste! Perdón, no sabía que seguía la noticia. Dice, algunos piensan que el único lugar donde se puede estar seguro de los ladrones es en el fondo del mar, pero no es así, ya no se salva nadie. Buzos investigan en las Bahamas, decidieron dar un paseo y un cardumen de tiburones... En Tiger Beach les afanaron la cámara de fotos submarina. Qué hijo de bola. Ahora sí. Por Dios. Bueno, y ahora volvemos con la que estábamos. Dale, antes. Dale, perdón. Un alemán, Uwe Mistronlachen, de 39 años, decidió casarse con su fiel compañera para hacer realidad su sueño, Era una gata. Luego de que el veterinario le pronosticara pocos días de vida al felino. La ceremonia fue oficializada. No, fue oficiada por una actriz, ya que no se permite el matrimonio animal en Alemania. Le pagó a la actriz unos 300 euros para que oficias... ¿Qué palabra más rara, viejo? Para que oficiara la ceremonia, No permite ese matrimonio. Y según las declaraciones, el hombre quería casarse antes de que su gata Marta, asmática, obesa y de 15 años, falleciera. Pero le faltaba uno. Martita es un ser muy fiel, Pero destacó, ¿cómo dijo destacó el muchacho? El cura. Michi decía... Michina desea casarse con... ¿cómo era? Con un buen mecho, un mecho. ¿Y qué respondió ella? Bueno, igual hay más de uno que se ha casado con un gato, ¿o no? Dale, sí. Cuidado, no puedo revelarlo, pero... ¿Ah, no? Me contaron. Ah. Bueno, ¿estas fueron las noticias bizarras o hay más? Estas fueron por el momento. No, sí, por ahora sí, viejo. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar un temita, algo? Nos organizamos y... Sí. Y seguimos con más Línea de Tres. Dale. la radio como en un ritual. Seguimos, muchachada, acá con Línea de Tres. ¿Y qué nos toca ahora? Bueno, ¿qué te parece? ¿Estrenos de cine? ¿Te parece? Para mañana, que quiera ir a verse una peli linda. Dale, mirá, vamos a empezar por el principio, como con todo. Ah, me parece perfecto, boludo. ¡Bien, amigas! ¿Cómo decimos? Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, está sentando Fernando acá, de Línea de T. Amigos Intocables, una película francesa. Muy lindo. Cuenta una historia emotiva, ingeniosa, basada en hechos reales sobre dos hombres que nunca deberían haberse encontrado. Un aristócrata herido en un accidente y un joven de los suburbios de París que se convierte en su asistente y le devuelve las ganas de vivir. Para mí que hay un trasfondo gay en esa película. Uh-huh. ¿Qué te parece a vos? Está para verla, 5 puntos. Yo quiero, me interesa esta. ¿Cuánto marquis le pones a esa? Dos. ¿Dos marquis? Sí. 5 puntos, dice. 5 marquis. Dos marquis. Pero equivalen a dos marquis. A ver, ¿hay otra cosa buena? Sí, contame. Terror en Chernobyl, Esta película yankee, otra más. Y trata... Otra más, la otra francesa. Dale, a ver, contame. Bien, bien, estabas atento de lo que habías leído antes. La sinopsis. Bueno, y trata de seis turistas. Seis turistas que contratan a un guía de turismo extremo, quien los lleva a la abandonada ciudad de Pripyat, la antigua casa de los trabajadores del reactor nuclear de Chernobyl. Durante su exploración descubren rápidamente que no están solos. ¿Cuántos marquis a esa? Tres también. Tres también, atracos. Vamos. Y se estrena también el atraco otro argentino. Dice, corre el mes de mayo de 1956 en Madrid. Un atraco sacude a la ciudad española. Dos hombres armados, hasta los dientes y vestidos como militares, asaltan una importante joyería de la Gran Vía. En el atraco, donde logran llevarse piezas valuadas en millones. Uno de los delincuentes fue herido, punto suspensivo. Porque no te va a contar el final. Pará, actores, Guillermo Francella y Nico Cabrera, así que está para verla. Francella. ¿Cuántos marquis a esa? Y esa, por ser argentina, le ponemos un plus, un voto de confianza, 4 marquitos. Pará, ¿qué te Mel Gibson? Pará, boludo, pero es de 1 a 10 y le pones 4 marquis. No, a 5. Como el Bambi, boludo, 5 belleza. Ah, bueno. Así es una barbaridad. Así se evalúa. ¿Cuál es la botonera? También se estrena... 555. El número de la muerte. Argentina, también este número de la buena suerte. Cuenta la historia de Gabriel, un profesor de filosofía y lógica de la secundaria nocturna, que atraviesa problemas conyugales y que al conocer a una nueva y joven alumna, quien desaparecerá súbditamente, bueno. Belén Chavane, Ahí se va a producir un encuentro amoroso, seguramente. Esa. La contás solo en el cine, viste, de Chascomú. En los cines viejos, eso que son esas argentinas que no, en los Hoyts no se encuentran. ¿Cuántos marquis? Y un marquito. Con el nombre, ya andan como mal. Y yo creo que la apuesta fuerte está la semana que viene. Con Abraham Lincoln, el vendedor de futuro. Ya con el nombre. ¿Por qué, boludo? La apuesta fuerte está mañana, que se estrena Batman y no la dijiste. Sí, viejo. No, tenemos descuento por hacer Línea de Tres, nada. Se va a pudrir todo en el cine. Acordate que hay un loco con un hacha, ¿sí? No pasa nada con un hacha, ¿qué? Estaba cagando, boludo. Hasta que no terminen las vacaciones de invierno. Yo me siento arriba hasta que llegue. ¿Y se sienta al lado tuyo? Nada. Y te dice, hola, tío. Ahora, gente, si se, la, boludo, si se ve que tiran una bomba de humo, se escuchan unos tiros, no crean que la película es. Son marques que comieron por chocolate. No, porque cuando pasó esto allá en... Todos en Kansas. En Colorado, todos decían, no, es parte de la película, Sí, exacto. Son extras. Ojo, pero es un broma. Che, pero viste que el loco había tenido una re trampa en la casa con bombas. También, sí. Pero eso les pasa a los yankees nomás. Y a los chinos. A los yankees y a los chinos, sí. ¿Viste lo que pasó con este muchacho de TN? Hay que echarlo. Un periodista y productor de TN tuiteó mensajes ultra racistas y después arrugó. Después arrugó así todo como Sergio Dawi. En el Twitter puso algo como... Chan. Muy cargada la avenida General Paz desde Cabildo sentido Riachuelo. Y a paso de hombre a la altura de Negrópolis. ¿Qué le pasa al cogote este? Por Tecnópolis, pero es algo ya habitual en el Twitter. Negrópolis es una palabra que lo han tomado mucho Harris. ¿Ah, sí? Sí. Hay muchos muchachos que lo tuitean a esto. Una falta de respeto. El muchacho se llama Juan Pablo Romero, periodista y locutor. Tiene su cuenta de Twitter. Y bueno, habría bardeado, loco. Pero, ¿cómo va a decir? Es un babo, Una falta que no me lo cruce en el Twitter porque lo desarme. Encima puso fotos también, parece que estaba. Acá también, mira, puso otra cosa como en el verano norte, los que guitarrean y le dan a la quena. El verano, ¿eh? Sí. Pasan la gorra, pero entran en la nube, salta los pagamos fortuna. No. ¿Y él viaja en el tren? Sí. ¿Y también viaja en autopista? Sí, pero mirá, tiene bastantes comentarios, bastante. A ver, decime otro. Dice, ¿qué necesidad tiene de poder a un personaje tan ridículo y gay al lado de ese actor con camisa rosa? Ford. ¿Te leo otro? A ver. Me dicen por cucaracha. Cucaracha, pará, si no puede leer cucaracha, loco. Pensé que iba a leer cucaracha, pensé que iba a leer eso, ¿o no? No, pensé que iba a decir algo como alguna cucaracha. Un chiste. Me dicen por cucaracha que mandan a las minas a la playa con la cámara para el para él enfiestarse con los chonguitos, Ford. Me dicen por cucaracha que manda a las minas a la playa con el cámara para él enfiestarse con los chonguitos. Por eso estaba medio mal redactado. Bueno, mientras está mal redactado el Twitter de este muchacho, Boca le gana 2-1. Gracias, viejo. A Millonarios. El primer gol lo habría hecho el Pochi Chávez. Un golazo del Pochi, ¿A las gallinas? Luego llegaría el descuento. Y yo quería pedir un temita de Tancredi. Y Erviti. ¿Hace cuánto Erviti lo hizo el gol? ¿A los 16 minutos? Esperen, son 11 y media, es hora de... ¿Ya? Sí, pero no tenemos la música de fondo, creo. ¿Dónde está Leo? Leo. No, ahora Leo abandonó el estudio. Ahora vienen las efemérides. Mientras tanto, contame un poco qué va a ser del futuro del arquero de Boca. Al final viene Ustari. Y lamentablemente Boca arregló con Ustari, sí. ¿Cómo la? Digo lamentablemente, yo lo banco al pibe, ya pasó a vestir la camiseta azul y oro, ¿no? Sí. Como banco a cada uno que se ponga la camiseta de mi club. O de Ángelo. Pero sí, yo lo banco al pibe de D'Angelo. Ahora, titular va a ser el D'Angelo, ¿no? Y esperemos que le robe el puesto para que en estos dos meses el Agu Orión se... No, el titular va a ser Ustari. Dale, me estás jodiendo. Titular a Celestial. Bueno, ya armo un banderazo en contra de Celisti mañana en la Bombonera. Boca juega el viernes. Juega el viernes. Juega el domingo. Juega el domingo. Juega el lunes con los suplentes y juega el miércoles. Y juega el miércoles. Creo que todos los días juega. Sí. ¿Vos cuándo jugás? No lo partidos así, muchacho. Y en tema Burdizo, al parecer está más cerca de Boca. Boca arregló directamente con el presidente de Arsenal y de Central, porque recordamos que tiene el 100% de... Y hay buenas relaciones federativo entre Central y Boca. Claro, algo bueno que hace el gordo ese. Por fin, lo voy a matar. ¿Y por qué la buena relación? ¿Por el pibe Damián Díaz y por Méndez? Por Méndez, que se lo vendimos al final. ¿Y saben qué pasó con Gracián? Se fue a Chile. Llega Gracián. No, Tano, no te vamos al modo. Se vuelve a ir, boludo. Pobre Tano. Bueno, ahí volvió Leo. ¿Volvió Leo? Volvió Leo. ¿Qué te parece si vamos a escuchar entonces? ¿Qué te pinta querías? Cualquiera que quiera Leo. Uno para arriba. Se menea. El que vos quieras, Leo. Estoy ahí, tras los pretiles de la soledad, o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital. Y el grito gris del cante gris. 100.9 FM Álvarez Comunitaria. Esta es mi nueva canción de amor. Oh no no. Ahora suena en el auto. Ahora suena en la radio. Esta es mi nueva canción de amor. Y te bajaste el tema del celular y lo pusiste a escuchar y lo pusiste a escuchar. Y ya estaba, yo te doy con que tu gran canción sentía. Si se vive y me estaba a tu lado y que estaba la boca loca, loca, mami. Esta es mi nueva canción de amor. Oh, oh, oh. Ahora suena en el auto, ahora suena en la radio. Escuchamos lo nuevo de los guachiturros. ¿Por qué pusimos los guachiturros? Y no sé, viejo, fue lo primero que salió. ¿Y los redondos, los guachiturros? Para mí que Dawi se ofendió. Línea de tres es abierta musicalmente. Dawi se ofendió porque pusimos los guachiturros de fondo. ¿Vos qué decís? ¿Quién es Dawi? ¿Qué ganó? ¿Qué, viejo? Bueno, Boca sigue ganando 2-1 en vivo. Vamos. El partido. El gol lo hizo el Pochi, después lo hizo Orbiti para darle victoria. ¿Y qué te parece si nos metemos directamente en las efemérides? ¿Tu sección favorita? ¿La sección de Dami favorita? Oh, mi sección favorita. ¿Un día como hoy? Un día como hoy, día de Santiago Apóstol. Así que a todos los Santiago Apóstol que conozcan, le mandan un saludito. O el Apóstol Santiago. El Apóstol Santiago, claro. Y un día como hoy, pero de 1816. Sí. Leo la música de efeméride, ¿qué pasó? ¿No está? Vale, yo te lo hago de fondo. Bueno, dale. Un día como hoy, pero en 1816, el Congreso General reunido en Tucumán sanciona el uso de la bandera celeste y blanca como bandera nacional argentina. Un día como hoy, pero en 1921, nace Guillermo Rawson, médico, ingenista y legislador argentino, fundador de la Cruz Roja Argentina. Un día como hoy, pero de 1823, comienza a circular en Buenos Aires la primera moneda de cobre que tuvo esta provincia. Un día como hoy, pero de 1846, muere Luis Bonaparte. Un día como hoy, pero de 1849, el general Justo José de Urquiza funda el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Un día como hoy, pero de 1898, guerra de Estados Unidos contra España. Tropas estadounidenses desembarcan en Guánica, Puerto Rico, y se apoderan de toda la isla. Un día como hoy, pero de 1902, se funda el Club Olimpia de Asunción, Paraguay. ¡Bravo! Un día como hoy, pero de 1903, se inaugura el tranvía eléctrico a La Boca. ¡Adiós! Un día como hoy, pero de 1909, Luis Blériot cruza el Canal de la Mancha en aeroplano. Wow. Por primera vez, está una máquina más pesada que el aire. Entra Gallardo y sale. Un día como hoy, pero de 1918, muere el poeta argentino Carlos Guidito Espada. ¿Quién era? El que de las rimas de Beckett. Ah, de ahí. Un día como hoy, pero de 1943, Mussolini es derrocado y encarcelado junto a sus colaboradores tras el desembarco aliado en Sicilia. Un día como hoy, pero de 1951, Puerto Rico se convierte en un estado libre asociado a los Estados Unidos. Un día como hoy, pero de 1957, muere Ricardo Rojas, escritor argentino y compositor de Marca Borrada. Un día como hoy, pero de 1957... Pero, pará, esto ya pasó. Ah, ¿se lo salió? Se ahí. Saltió, ¿cómo? Se bueno, saltó. Un día como hoy, pero de 1978, nace Luis Brown, el primer bebé de Probeta. Un día como hoy, pero de 1984, la cosmonauta soviética... Acá no hay ninguna trampa, como me hiciste la otra vez. No. Bueno, una cosmonauta soviética se convierte en la primera mujer que camina por el espacio. La otra vuelta me... Pero vos caíste, Carrillo. No, fue Dami. No, no, yo no caí. La había leído y dije, a ver, ninguno de estos giles se anima, la leo yo, viejo. Un día como hoy, pero de 1900... La FIFA declara obligatorio... 90, la FIFA declara obligatorio el uso de las canilleras. Tan wow. Útiles en el fútbol argentino. Obvio. Un día como hoy, pero de 1992, se inauguran los Juegos Olímpicos de Barcelona. Un día como hoy, pero de 1995, muere Osvaldo Pugliese, director de orquesta, pianista y compositor de tangos. Qué temor. Estos fueron... Neride. Me muero por la galena, los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Seguimos con más líneas de tres, viejo. 23 horas 41 minutos, últimos 15 minutos de programa. Perdonen por no haber sallado lo de las efemérides. Sí, no. Che, ¿qué pasó con... ¿Cómo se llamaba nuestra, la que decía la hora? Brigitte. Ah, se tomó licencia, está embarazada. No, ah, sabe mentira. La embarazó leíto acá en el... El Ruli no mandó un mensaje hoy. El Ruli pasa que está enfermo. Tiene, está enfermo también el Ruli. Tiene gripe el Ruli. Una embarazada, el Ruli tiene gripe. Le quiero mandar un saludo a Luis Mladineo, que está escuchando el programa como todos los miércoles. Un saludito a Luigi. Y nunca manda mensaje. Nunca nada. Sí. Medio judío, medio judío. Hablando de comentarios racistas, ¿no? El Inadi viene hoy y nos lleva presa a todos. Se le fue la mano. ¿A quién? Agente aduanero le tocó las tetas a tres mujeres y ahora está preso. ¿Vos qué sabés de esto? Contame un poco. Bueno, y el mano larga confesó, ¿eh? Paulo Morales, un ex agente de aduana, se declaró culpable al ser acusado de haberle tocado los pechos a tres mujeres en el aeropuerto internacional de Miami. Ya que pensaba realmente que eran sospechosas... Ya fue todo, viejo. Otra que el muchacho del paquete, la otra vez, la semana pasada. No, eso no lo palpó nadie. Así lo tocaron a mí así. Pero bueno, igual poco serio, ¿no? Que en un diario pongan la foto de vos, bueno, de Fier. No, no, tetas, no. Tetas everywhere. Así que bueno. ¿Qué tiene que ver? Por otra no parte... ¿Ya está terminando el partido de Boca? ¿Cuánto tiempo? Está terminando el partido de Boca. Yo quiero que los que tienen DirecTV del otro lado nos digan, loco. Ahí los muchachos que están viendo el partido... Que nos digan cómo va el partido. Dami, ¿tenés otra noticia de esas que te gustan a vos? No, tanto? No tengo nada, viejo, ¿no? ¿Esa de peiname para Trode no tenés? No, no es mía esa. Sí, esa de Marky. ¿Lo metieron preso? Sí, lo tenés. Ah, espectacular fue esa noticia. A ver, Lela, contanos y un poco. Y se masturbó en la peluquería y lo metieron preso. Así ¿cómo? Que así nada contar. Más. Dice, no era la peluquería de Don Mateo, si no tendría algún sentido. Pero en fin, este hecho sucedió en Barrio Martín, Rosario, provincia de Santa Fe. Ayer por la tarde un chico de 25 años ingresó a una peluquería de barrio, teóricamente para cortarse el pelo y luego de peinarse. Y luego peinarse, dice. Bueno, pero luego de peinarse se mandó una pajareta, parece. Hasta ahí todo bien, pero cuando el pibe se sentó en la silla, peluquera, y mientras la chica le cortaba la capa protectora para evitar... le colocaba la capa protectora para evitar que los pelos que le cortaran... que los pelos que se le cortaran... No le queden en la ropa, la encargada del local notó un movimiento sospechoso. Estaba que te pingue, te pam, pongamos de raro. Estaba ahí chuchuá, chuchuá. Claro. Y entonces lo terminó echando y terminó preso. ¿Preso? ¿Lo metieron por eso? ¿Pero eso en qué constitución dice que no vale hacer eso? No, está avalado por la ley. Un poco de sentido. Rascando, hay un poco de sentido común. Y boludo, ¿cómo vas a hacer eso? Por lo hiciste alguna vez. No, la peluquería. Yo tenía a Don Walter de peluquero. Imagínate que... Vuelvas a lo de Fabio, por eso. No, a lo de Fabio he ido una sola vez. ¿Viste? ¿Fuiste? Me encantaba, ¿qué pasó? ¿Por qué no seguiste yendo a lo de Fabio? Contame, vos que estás un poco metido en el tema Tinelli y sos muy farandulero. Sí. Ayer, siendo zapping, puse Tinelli y vi que se armó la podrida. Bueno, te cuento un poco de lo que anda pasando en el mundo Tinelli esta semana. Primero, para empezar, sí, te digo que el lunes hubo gala de eliminación. ¿Quién se fue? Quedó el Maravilla. Hubo duelo entre... ¿Cómo que se fue Maravilla? Se fue Maravilla Martínez y quedó eliminado. Hubo duelo entre Matías Ale y Mariano de la Canal, el fanático de Wanda Nara. Y una más, sí, fueron... Una más que... Una morocha más estaba, ¿no? Yandón, ¿cómo es? Charlotte. La salvaron a la morocha que me está diciendo. Pero el duelo fue... ¿Cómo se llamaba la morocha? Teléfono. No acuerdo quién era. Se me fue de quién era, pero no importa. Fueron al teléfono, sí, y la gente... A pesar de que Matías Ale tuvo una semana complicada, porque ahora, sí, te voy a contar qué pasó. ¿Se mejoró de la rodilla? No, eso no es el tema. Pero a pesar de eso, la gente terminó bancando a Matías Ale. ¿Lo bancó? Sí, te cuento por qué. Es un ¿qué galán, le ven la cara de salame este? Pará, a ver, te contame. Cuento lo contame que pasó, sí, lo que es raro que la gente lo siga bancando. A ver. En vivo, sí, Silvina Escudero, ex de Matías Ale, la ex más conocida después del Alfano, le mostró a Floppy Tesouro. ¿Qué le mostró? Actual novia de... Bueno, ¿de quién? Hace muy poquito, actual novia de Matías Ale. Le mostré los mensajitos que el picaresco Matías Ale le mandaba. No. Hasta hace muy poco. Que nos encontremos. Pero, que, ¿en que serio me estás diciendo? Pan. Y Escudero le cortó en vivo. No. En vivo le cortó, viejo. ¿Cómo le cortó? Le cortó en vivo. Escudero, si Escudero, sí, ya no sale más. Floppy Tesouro le cortó en vivo. Pero ¿cómo fue? A ver, Marce, pasame el micrófono. ¿Pero cómo fue? Ella llegó, mostró, mirá, los mensajes a la tele. Corrían los rumores primero. Todo fue planeado por Tinelli, que dijo, ni bien empezó el programa, que andaban algunos mensajitos ahí medio raros. Y cuestión que Escudero se lo rebotaban a la Escudero. Sí. No, está bien, así. Viste que entre minas se cuidan, qué sé yo. Entonces le mostró, le dijo, mira lo que hace tu novio. Y entonces, a Floppy Tesouro le cortó en vivo. Pero... Hecho noche hacha, mi gacho. Pero... ¿Viste? Le chacó la peluca a Chulma y charmó. ¿Querés que te termine de contar eso? Sí, terminamos de contar. Cuestión que Matías Ale... Viste, va Floppy Tesouro, lo encara a Matías Ale, pero ¿cómo, sí, es esto? ¿No es cierto? Que el cara rota de Matías Ale, estando de novio... Lo pusieron contra las cuerdas. Claro, y le dice a Silvina Luna, pero yo no te sigo a Silvina Luna. ¿Cuándo entró Silvina Luna? A Silvina Escudero le dice, pero yo te sigo amando, qué sé eso yo. Le dijo, y la otra... Y la otra se desmayó, ahí en... ¿Quién se desmayó? Floppy Tesouro. ¿Por qué? Silvina Escudero y Silvina Luna. Porque imagínate que te vino Floppy... Vino Floppy Peña y... Sí. Y bueno, de esta manera, ¿quién se fue bailando? ¿Mariano de la Canal? No, no sé, quedó sorprendido. Ya empezó, ayer empezó la cumbia, sí, entre el certamen, bailaron cuatro parejas. ¿Quiénes bailaron? Bailaron Flor Peña, que le fue muy bien. Sí, ¿cómo? ¿Que no quedó sentenciada? No, lejos de la sentencia. Todavía no se sabe quién está sentenciado. Igual si baila mal, no la van a echar a Flor Peña. Falta el puntaje de sorpresa, pero... Para vos, ¿quién va a ser el campeón de este Bailando por Soñar? Y yo los veo muy bien a los Canigia, me parece que Charlotte es una de las candidatas este año. Charlotte se va en 2 semanas. La veo muy bien a Florencia Peña, es se va en 3 semanas. Aparece, tiene mucho humor. La Mole. La Mole no está este año. Ah. ¿La Nana Noelia, no te parece? Y la Nana Noelia ya ganó el año pasado, así que es raro que gane este año. Yo por la hecho. No hubo nunca un doble campeón. Un bicampeón, claro. Yo le he hecho una fichita a Liz Solari. ¿Una fichita nomás? ¿A Liz Solari? Al pozo. No, chico. Son de las modelos. ¿Y el flaco que... este, el hijo de Carmen Barbieri? Nah, tampoco. ¿Cuál es? Medio jardín. ¿Y no está la hija de Flavio Mendoza? ¿Cómo se llama? La ex mujer de Flavio Mendoza. No, de Flavio Mendoza no, Flavio de Pachano. Mendoza. Pachano. La ex mujer de Pachano. Ay, oh, sí, la hija de Pachano va. Pero la hija de Pachano va a ganar. El año pasado, este año. Baila bien, sí. Bueno. También bailó la Rincón ayer, le fue flojito. Todo flojito. ¿Cuál va a ser el próximo ritmo, vos que estás ahí con el Chato strip Prada dance. y Hope a full? Bueno, strip dance. ¿Strip dance? Sí. ¿No te gustaría...? Ese lo vas a ir a cubrir al piso, me parece. Sí. ¿No te gustaría ser el coach de... ¿Cómo es? ¿El presidente de coach que me dijiste ayer? El presidente... ¿No era algo así? Sí, el presidente de coach. Estaba de suplente ayer porque... Gasalla no... no llegó puntual, así que le suplantearon ahí un poco. Yo sé, ¿quién es ese Harry que está puntuando ahí? Ya que me hablaste de Amigacho, ¿me contás lo que pasó con Amigacho? Sí, mira, el Sensacional, nuestra fuente de información, que trabaja conjunto de línea 3, sí, tituló Hecho Noche H, Amigacho le chacó la peluca a Chulma y charmó, viejo. Terrible momento vivió nuestra querida Zulma Lobato, que en cualquier momento la tenemos entrevistada. Querida. Acá. Cuando Amigacho, tras entrevistarla, le saca la peluca, esto quedó en el programa de Intrusos, no, en el de, ¿cómo se llama? Infama. Infama. Santiago del Morocho. Y bueno, se armó un toletodo increíble, viejo. Sí, ¿qué pasó? Y no sé, echale play al video y nos enteramos. Sí, pero pará, no es la primera vez que Amigacho se agarra con Zulma. No. Ahí hay un odio mutuo entre ellos. Para mí que donde hay odio hay amor. Están viendo por quién desaparece primero de la televisión, por eso. Vos que estás en el círculo íntimo de Marcelo, sí, Tinelli. Tachame la doble, viejo. Está separado. Volvió a separar. ¿Pero qué pasó? Calabró. O sea, la doble de riesgo, digamos. Y de parece que Tinelli Paula, era igual. Paula Robles. ¿No? Era igual. Era lo mismo. Sí, era igual. A mí más o menos acababa. Tinelli no está para estar de pareja en este momento. En este momento de su vida está atravesando. ¿Te gusta el Pinocho? Sería Jacobo. Vos que estás en el círculo íntimo, ¿qué es lo que te dicen a vos que debe haber otra por mira, ahí? Hay un fuerte rumor de que Tinelli es puto. ¿Así nomás? De Canú. ¿Así nomás? Che, pará, no lo digas tan indirectamente. ¿Dónde lo viste? ¿En la cocina del show? No te entiendo polémica. Lo que me querés decir. ¿Qué? ¿Tinelli qué? De que andaba con Simeone, ¿esa la sabías? No, pará. Dejemos eso, si gente, te cuento otra que esta es verdad. ¿Dónde la leíste? ¿En Tarín? Una madre de una conocida, sí, que trabaja en un hospital. Dicen, sí, que en un hospital así de capital, bien baqueto. Los vieron en el baño. Dicen que tuvieron que cerrar un piso entero. ¿Por qué? Porque llegaba Tinelli con el culo roto. Callate. La verdad. ¿Cómo? ¿Quién te dijo eso? La madre de una conocida. ¿No querés revelar la fuente? No quiero revelar la fuente porque se puede pudrir todo. Pero tiene hijos, familia. No, pero puede ser que sea puto, que yo no pongo las manos en el fuego. No te entiendo lo que me querés decir. Pero, viste que dicen, cuando uno tiene muchas minas, tantas minas, termina por querer probar otras cosas. Hay que ver igual, no creo que sea verdad. ¿Por qué hay que ensuciar así? ¿Y por qué no puede ser verdad? Yo lo veo muy mal. En social no tiene nada de malo, es una elección. Está todo bien con Marcio, lo vamos a ir bancando, sea lo que quieran. Bueno. ¿Por qué no te decidís? Bueno, viejo, seguimos con más noticias. Graduados Reales revoluciona las redes sociales. Sí. La ficción de Telefe Graduados, ustedes la siguen, Un gran éxito. Inició un concurso para aquellos que se recibieron hace tiempo y tienen ganas de volver a Bariloche con sus ex compañeros. Esta iniciativa, llamada Graduados Reales, ya es furor en la web y redes sociales, y decenas de grupos se están armando al listado de candidatos para viajar a la ciudad donde festejaron alguna vez el fin de la escuela. La iniciativa despertó las ganas de viejos graduados de juntarse y volver a hacer el famoso viaje a Bariloche. Cosa que nosotros no hicimos, ¿no? Optamos por otra ciudad, nos fuimos a Mendoza. A Mar Chiquita. O sea, no participamos en esto, no podemos ir. Sí o sí tenías que ver. Azul, ¿te acordás cuando fuimos Azul? Ah, no, fuimos a Tandil nosotros. Tandil, qué lindo. Qué bajón. Bueno, ¿qué les parece si vamos bajón, a ver? Empezamos con Lujambio. Sí, la piedra movediza y Sentinela, que la peor mentira que se le pudo haber ocurrido a alguien. Ahora cuenten cuántos escalones tiene para no hincharnos la bola todo el viaje. Vamos escuchando un temita. Dale. Soledad o los barrotes fríos de una celda. Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo. ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega tan mal que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. Bueno, ahí pasaban los Redondos. Ya hay que ir cerrando el programa. Ya nos estamos yendo. La gente quiere una hora más. Hasta la semana que viene. ¿Qué les parece, muchachos? Dale. ¿Por la misma frecuencia? Si por la misma frecuencia, a la misma hora. El mismo Vaticanal. Esto fue Línea de Tres. Hasta la semana que viene. Chao. Línea de Tres. Vamos a ganar. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados? Y meditar con éter perfumado. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo.